Así son las cosas. Mire, compadre, cuando a uno le mientan los establos hundidos, uno se cree que es la gran maravilla. Pero antes de uno de ir para allá, hay que aprenderse eso que le mientan, speak English. Pues si usted no ha aprendido inglés, usted está mal. Hay veces que le cortan una letra a la palabra. A Vicente le dicen Vincent. A objeto le dicen object. Le quitaron la O. Y entonces se oye different. Digo, diferente. ¿Viste? Que yo sí sé. Yo lo viví cuando fui para allá, para los establos hundidos. Cuando yo me bajé del avión, uno va buscando dinero, triunfo, o sea, éxito, en lo que uno pueda. Y las puertas de éxito están allá. Y eso lo vi yo con mis propios ojos. Había llegado al sitio indicado. Todas las puertas decían exit, exit, exit y en colorado, para que uno las viera. Mire, me tiré por una de ellas y lo único que conseguí fue salir a la calle. Sí, de verdad. Pero como jíbaro aguzado, saqué pecho y seguí andando. Mira, al taxista le dicen taxis. Así que les hice seña, paró y me metí. Les enseñé el papel de la dirección y no tuve que hablar. Yo veía lo que había que pagar, un poco caro, pero cuando llegué vi que eran 14 pesos, le di 15 y salí. Llegué a la Palmen, o sea, al apartamento de mi hermana. Me recibió con los brazos abiertos. Estuvimos hablando un rato y me dijo que si yo quería llevarme a uno de los sobrinos, ellos me enseñaban todo aquello. Me dijo que tenía que aprender el inglés para no hacerle ridículo. Mi prima llevaba 4 años allá y un día fue a la drugstore, a la farmacia, como se le llama. Y cuando ella le dio la receta a la que trabaja allí y se puso a esperar, la señora le preguntó, "Did you get the prescription from yesterday?" Y mi prima le contestó, "Yes, tomorrow." Ay, bendito, que metía de pata, ¿no verdad? Pero así son las cosas. El que no sabe es como el que no ve. Usted sabe para acá, para nosotros, la business. La business es algo de respeto a según la religión de cada cual, ¿verdad? Pues allá todo el mundo tiene su propia business. Sí, te dicen a cada rato, mind your own business. ¿Será por eso que existen las 11.000 vírgenes? Ay, viene Jesús. Aprendí que wish quiere decir deseo en inglés. Entonces, cuando mi hermana me dijo que fuera a la cafetería y pidiera un sándwich, le dije que yo lo que quería es pan con jamón. Yo no quería el santo del deseo. Y se empezó a reír. Así que cuando fui, le pedí lo que yo quería, chicken, que quiere decir pollo. Y como lo quería con papa, le dije, chicken and fadel. El mesero nunca me entendió. En definitivamente, tuve que usar el lenguaje mundial, el lenguaje del mudo. Señalé lo que vi y me sirvió. Acho, para ser listo no hay que ir a la escuela. Y mira lo que pasó. Me comí en definitivamente el santo del deseo, digo, el sándwich. Y cuando estaba sacando un billete de 5 para pagar, el contrallao mesero se le salió un aire, tú sabes, de esos gasecitos traseros. Y se creyó que yo no los escuché. Él mirando los chavos me dijo, ¿250? Ah, yo enseguida le dije, no, mijo, el que fuiste, fuiste tú. Le puse cara de enfogonao, me cobró y avancé a salir de allí. Y le dije en de la puerta, ah, yo, si te abochorna no pegues conmigo, mi que a mí. Así son las cosas. After I learned English and the pronunciation, o sea, sí. En después que aprendí inglés y la pronunciación, entendí a los animales del campo. El perro labrador que yo tengo se pasa preguntando, ¿what? ¿What? ¿What? Él pregunta que qué. El gallo búlico le dice en español, ¿qué quieres tú? La gallina que se cree que es gringa dice cocinar en inglés. Ella dice, La becerra se cree que es a ellas a la que van a cocinar y se pregunta, ¡Mee! Y la puerca le contesta, pues, pues, pues. O sea, chávate. El pejo sato del vecino, no sé cómo Jayos aprendió inglés. Él dice, how, qué sé yo, así son las cosas.